Si supieras la tristeza que dejaste en mí, si pudieras ver al menos cómo estoy sin ti, si el dolor que estoy sintiendo se parara frente a ti, tal vez así creerías que te fuiste y no te has ido, porque siempre estás, porque todo en mí se niega a no verte más, porque tú no me enseñaste cómo hacer para olvidarte, y yo sigo siendo tu sol, porque así me acostumbraste. Enséñame que viví contigo, a seguir sin ti de nuevo en mi camino, a poder vivir sin verte, sin amarte, sin tenerte. Enséñame que tú te has sido, y podré vivir en paz conmigo. Porque tú no me enseñaste cómo hacer para olvidarte, y yo sigo siendo tuyo, porque así me acostumbraste. Enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido. Solo así podré saber que tú te has ido.